quiero comenzar este hermoso acto con la presencia de distintas organizaciones gremiales, con la presencia de distintos sectores políticos y sociales, que desde hace unas cuantas horas muchos de ustedes están en este lugar y están pasando realmente un calor muy, muy fuerte que se está dando en la ciudad. Por eso voy a ser corto. Decía que venía de un acto muy importante en La Matanza, que muchos compañeros participaron del mismo, los que están acá arriba y los que están abajo también. Y claramente se está definiendo claramente la necesidad de que todos los sectores sociales, políticos, que hemos abrazado la causa de defender a los humildes, defender a los trabajadores, defender a los que más tienen, están llevando adelante una unidad muy importante que seguramente, sin lugar a duda, va a terminar con esta pesadilla que desde hace 3 años y 2 meses viviendo los argentinos. Tanto en el acto que le comento como en este, venimos permanentemente señalando lo que está sufriendo la parte más sensible de nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros abuelos, nuestros jubilados, nuestra gente sin trabajo, la gente humilde. Venimos permanentemente señalando esa perversidad que se está haciendo desde el gobierno con una política de entrega, de sumisión y además de hambre para la gente. Por eso creo yo, compañeros, que eso no solamente lo venimos diciendo permanentemente, sino todo venimos viviendo esa situación. Entonces tenemos que pensar, compañeros, tenemos que pensar simplemente en prepararnos, porque yo estoy convencido, pero estoy convencido como muchísima gente, que este señor, cuando lleva la elección, no existe más. Cuando el pueblo pase nuevamente a expresar su voluntad, este gobierno desaparece. Porque les puedo asegurar que no lo quiere nadie. Lo único que lo quieren los que mandan en el mundo, que lo tienen de esclavo. Por eso que llevan adelante políticas de empobrecimiento, de endeudamiento, y ya ahora, como le falló en primera instancia la famosa reforma laboral, están insistiendo hacerlo por organización gremial, por empresa, por lo que tengan a su alcance. Y ahí todas las organizaciones gremiales identificadas con los trabajadores tenemos que poner todo el esfuerzo para evitar que les quiten conquista y derecho a los trabajadores. Ustedes habrán visto, acá tengo compañeros de una empresa que hace varios años que está sufriendo las consecuencias de una mala administración, de una política que realmente más daño le hace. Son los compañeros de OCA. Les agradezco. Pues son compañeros que cobran el sueldo en cuota. Están cobrando en cuota, sin embargo, tienen la fortaleza de venir a un acto de reivindicación de los derechos del trabajador. Y decía que el gobierno ha implementado, a través de lo que en su momento fue el Ministerio de Trabajo, y hoy la Secretaría de Trabajo, no sé cómo se denomina, ha implementado una política para que las organizaciones gremiales, a través de toda la presión que ellos puedan hacer, entreguen los derechos de los trabajadores. Hoy apareció una empresa que muchos la conocen, de gaseosa, que ha declarado el proceso de proceso preventivo de empresas en crisis. Es toda una maniobra que, como no lo pudieron hacer a través de la ley, como no vamos a aceptar que lo hagan a través de las organizaciones gremiales, inventan este tipo de cosas para poder llevar adelante una política de quitarle derecho y conquista a los trabajadores. Por eso que la tarea que tenemos por delante es muy, muy dura y muy fuerte. Y lamentablemente, quienes deberían ponerse al frente de esta situación, para eso fueron elegidos y en su momento lo elegimos, no, prefieren a dialogar con el Fondo Monetario Internacional. Pero compañeros, yo les digo, como yo sé que lo van a hacer muchas organizaciones que pertenecemos a este sector, con nosotros que no cuenten. Con nosotros que no cuenten, porque no vamos a aceptar la quita de un solo derecho y conquista de los trabajadores. Y si vuelven como ya lo están intentando, presionarnos a través de denuncias falsas a Pablo y a quien les habla, se equivocan, porque no nos van a asustar, no nos van a doblegar, porque tenemos la convicción y la fortaleza de tener el respaldo de los trabajadores. Y no hay nada más poderoso que el respaldo de los trabajadores, compañero. Por eso, los que estamos al frente de organizaciones gremiales sabemos que tenemos esa pelea por delante. Y el resto de los sectores tenemos que trabajar para que en octubre, cuando se den las elecciones, arrasemos en las urnas, porque toda esa información es falsa que dan muchos sectores de comunicación, no tienen nada que ver con la realidad. Yo les puedo asegurar, compañero, que al gobierno, este gobierno, que desgraciadamente nos gobierna, valga la redundancia, ya lo quiere, no lo quieren ni los que lo votaron, no lo aceptan ya ni los que lo votaron. Y yo les digo que, conversando con mucha gente, por ahí algún trabajador también se equivocó. Pero yo les puedo asegurar que a partir de ya hace un tiempo no se van a volver a equivocar. Yo estoy convencido, compañero, y esto quiero transmitírselo porque es algo que necesitamos para seguir luchando y alentando a toda esta pelea que estamos dando. Estoy convencido que a este tipo lo echamos en octubre y a través de las urnas, pero no vamos a decir, como hacen algunos, que está parejo. No, estoy convencido que le ganamos, pero por muchos porcentajes de voto, porque ya no lo acepta nadie. Es tan ridículo lo que hace. Recordemos el G20, la ridiculez que hizo en el G20, y lo querían hacer aparecer como un país reconocido en el mundo, y se nos reían desde afuera. Ahora fue a vender limones, no sé qué fue a vender. Uva, no sé qué fue a vender. Y dice que con eso va a reactivar la actividad de la Argentina. Es toda una mentira, una fantasía. Yo no sé si lo hace por ignorante, por mentiroso o por inútil. Yo creo que tenemos que juntar las tres cosas para definirlo claramente. Porque es así, compañero, y esto no es querer ofender la investidura de un presidente, pero las cosas que él hace son mucho más dañinas que lo que podemos expresar nosotros, porque afectan a nuestros jubilados. Le han sacado hasta el IVA, los 300 pesos de IVA,